porque el amor comienza a penetrar en su corazón. Felices los que son capaces de interpretar con benevolencia las actitudes de los demás porque conocen el valor de la caridad. Felices los que saben reconocer al Señor con todo lo que encuentran porque habrán hallado la paz y la verdadera sabiduría. Si tienes fe en Dios, asume el compromiso de ser cada día más bueno, más humilde, más justo, y podrás cumplir todos los compromisos adquiridos. Él te apoyará y nunca estarás solo, y serás feliz en esta tierra, y lo que es mejor, en la vida eterna. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo, un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Thank you.